Ahora, en Radionauta. Condición extraño. Condición extraños, espacio cultural alternativo. Entre esquinas, diagonales, plazas y fondos, habita la cultura de la ciudad. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Condición extraños. Condición extraños. Un lugar para los que no tienen voz, pero mucho para decir. Pero mucho para decir. Bienvenidos a esto que es Condición Extraños por Radionauta FM.wordpress.com o en su defecto aéreo Radionauta 106.3 MHz. Estaremos hasta la medianoche haciendo un poco de radio, compartiendo algunas curiosidades, algunos personajes y muy buena música como los tenemos absoluta y descaradamente mal acostumbrados. Del otro lado de la mesa, mirando hacia el infinito cual político en un póster, la señorita Marcela Covino. Por favor, no haga esa comparación. Buenas noches. Sigue hablando que estoy tosiendo. Lo agarro el mal momento. Bien, se está recuperando usted. Recuperándome, bueno, el teléfono de Radionauta FM es 451-6917. Por si alguno de ustedes no tiene idea, nos escucha, por ejemplo, desde Singapur del Sur, le contamos que Radionauta está en la parte superior del Centro Cultural y Social Olga Vázquez, que se encuentra en la calle 60 entre 10 y 11 de la ciudad de La Plata. Así que bueno, pueden darse una vuelta para venir a visitarnos, traer algo lindo, porque, o sea, hasta ahora hemos tenido pocas visitas generosas. Ya va siendo el momento que empecemos con un clásico casi de Condición Extraños, que es el mangazo. O sea, por ejemplo, si quiere venir a visitarnos y traer una pizza, sería muy bien vista. Una botella de fresca cerveza, ¿por qué no? Me pasa que es lunes, es complicado. Unas papitas, algo, algo para picotear. ¿No tiene un kiosco acá a la vuelta que funciona 24.000 horas al día? Vaya usted. Bueno, pásese por ahí, tráiganos algo. Estamos haciendo radio para usted, queridos amigos. Del otro lado del vidrio, tratando de calibrar los botones y hacer que esto salga medianamente digno para hacer el cierre de un feriado, está el señor Matu Operator. Muy buenas noches. No sale. Y bueno, creo que definitivamente se han avivado que usted no cierra los micrófonos, entonces se los cerraron definitivamente. Bueno, sí está el señor Matu Operator, que obviamente va a clavar un par de temas de esos que a él le encantan y que nos caracterizan ya a esta altura en la versión Radionauta. Esos que sorprenden, porque el señor, aparte de operar muy bien, tiene esa rara habilidad de ser una especie de melómano compulsivo y anda con un disco rígido portátil de no sé cuántos terabytes cargados de música y siempre saca un as de la manga. Todavía estoy sorprendido por el as ese de Jeff Beck haciendo electrónica. Bueno, me hizo flashear en colores, le digo. Así que bueno, esperemos que así siga así la cosa, porque siempre es lindo descubrir cosas que otro puede aportar a su propio conocimiento musical, cultural y, por qué no, así, se lo digo casi en términos filosóficos, hacen al estilo de vida. Así de una. Bueno, tenemos algo de data. Ah, bueno, antes que me olvide, el grupo de Facebook con Recondicionado Extraño, Radionauta 106.3, es la vía de comunicación directa, sin escalas, rumbo hacia nuestros sentidos. De ahí que le demos bola, otra película. Pero nos encantaría que dejen alguna opinión, alguna... Ya que no se van a venir hasta acá a traernos, por ejemplo, un copetín, por lo menos nos dejen un saludo, algo, como para hacer este lunes de fin de feriado, de fin de semana largo, un poco más ameno. Ahí está, y menos cruel, y Matu Operator vuelve a la vida, porque lo estoy escuchando. Sí, señor. Muy buenas noches, ahora sí. Buenas noches. Ahí, bien. ¡Vamos! Ahora se está todo en orden. Ahora sí, la casa... Sí, sí, sí, dijo un señor de bigotes en una casa rosada una vez, ¿no? Y parece que no estaba tan en orden. Muy bien, vamos a hablar con un poco de música. Lo vamos a poner a mover las tabas, porque la verdad viene todo muy, muy rockero. Pero vamos a poner a bailar un poco a la gente con algunas novedades. Bueno, el disco de Daft Punk ya no es nuevo, es el último. Pero bueno, el segundo corte de Random Access Memory, esa palabra que uno aprende en la facultad de informática, memoria RAM, en la segunda clase, puedo dar fe de ello. Será Lose Yourself to Dance, un temazo muy, muy bailable. También que cuenta con Pharrell Williams en la voz y Nile Rodgers en las guitarras. Y bueno, y los Daft Punk van por la oscura intención de posicionar este tema también en el número uno, como hicieron con el anterior. Hay un video dando vuelta que tiene una cierta referencia a lo que era Estudio 54, el boliche, sí, boliche discoteca, más conocido de la movida disco de Nueva York de los 70s. En ese video hay como una especie de gesto, ¿cómo se llama esto? Ahora me va a salir. Una especie de tributo visual a lo que era el espíritu de Estudio 54. Otras cosas no las tributaron, porque si no irían presos. Porque bueno, o sea, cualquiera que haya oído hablar de Estudio 54, ahí la gente iba a bailar, aparte de bailar, iba a drogarse. Ahí hasta los mozos te llevaban cocaína, se llevaban un trago y la bolsa. O sea que estaban todos recontraduros. Mucha de esa gente de toda esa movida la quedó. O sea, muchos la quedaron. Bueno, o sea, a cualquiera. Un día vamos a hacer un especial de música de disco, porque a mí me encanta la música de disco. Es mi debilidad para bailar, no hay nada mejor que la música de disco. Por eso me encanta el disco de Daft Punk nuevo, que se alejó de la electrónica y se metió muy en el funk disco. O sea, lo que le llamaban en la época el soul blanco. ¿Sí? Uh-huh. Que es la música con raíces negras, pero hecha por blancos. Bueno, en este caso Daft Punk se metió de lleno ahí y juntó un par de próceres, como por ejemplo el señor Giorgio Moroder, que paseó unas cuantas veces por ahí por Estudio 54 haciendo cositas. Uh-huh. De las buenas y de las otras, ¿no? De esas que se pueden contar y de las que no. Y hablando de gente talentosa, este señor de Minneapolis, el enano de Minneapolis, por decirlo de alguna forma, tiene un nuevo corte que se llama Breakfast Can't Wait. O sea, el desayuno puede esperar, depende, habría que tenerlo en cuenta eso. Uh-huh. Y bueno, y la tapa, el disco sale en un simple y tiene como imagen de, o sea, como artwork, como arte gráfico de tapa, una personificación que hizo un comediante norteamericano que se llama Dave Chappelle, de sí mismo, de la época de Purple Rain. O sea, vestido así con esas camisas a la rata blanca. Bueno, disfrazado así, el loco aparece con una bandeja y unas tortitas en la bandeja, y dice, uh-huh, el desayuno puede esperar. Así que bueno, vamos a abrir musicalmente Condición Extraños con así, dos temas muy, muy bailables. Así que bueno, relájese, ya terminó de comer, son 10 y 25, no tiene excusa para no mover el culito un poco, mientras lava los platos, por ejemplo. Es una fea secuencia, pero bueno, alguien tiene que hacerlo. Uh-huh. Y en vez de echarse a ver televisión después, baile estos dos temitas y se va a ir contento de darse una ducha y después hacer noni y mañana trabajar como corresponde, si no me equivoco. Así que bueno, vamos a abrir musicalmente entonces Condición Extraños, número 18, dice la lista. Daft Punk haciendo entonces Lose Yourself to Dance y después Prince haciendo... ¿Se llama Prince todavía, Prince? ¿O todavía tiene el nombre del simbolito? ¿Eso de dónde sale? Bueno, estamos experimentando dificultades técnicas. Estaba bueno, buscando data y se fue. Bueno, entonces dijimos Breakfast Can't Wait de Prince, abriendo musicalmente Condición Extraño. Por Dios. Lose yourself to dance. vida se ha vuelto triste y miserable, oscura y venosa. Si ya no bebes, ya no inhalas, ya no fumas, no te picas, solo te quedan dos caminos: el suicidio o condiciones extrañas. El último refugio espiritual para perdedores como tú. To pass fresh cup of coffee, no I'd rather have you in my glass. Only thing that's gonna sweeten my tongue, only thing's gonna last now, there's another body you babe. Breakfast, you don't even have to have. Finally my eyes are open, dreaming about you all night long. The only thing that I've been hoping for is for you go to work, babe. We get it on. Plus, but I just wanted to tell you. I think you're great. Oh, yeah. I know you're late, but I need another taste. Breakfast can wait. Breakfast can wait. Can't stop even if the police come. Breakfast can wait. I got a double time kick drum. Breakfast, breakfast. You can't leave a black man in this state. Breakfast can wait. Oh, no. Breakfast, breakfast. Come here, baby, let me put you on my plate. Breakfast can wait. Gotta call you John, yeah. Breakfast can wait. Turn the coffee on. Yeah. Breakfast can wait. Guess who's in charge now? That's right. Breakfast can wait. Extraños. ...451-69-17... Radionauta FM 106.3. Bueno, Muy bien, seguimos en Condición Extraños por Radio Nauta FM 106.3. Y así como venimos de la más vanguardiosa bolichera, si se quiere, sí, muy disco arrancamos, muy sonidos negros y también muy elaborados y experimentales, porque tanto Daft Punk como Prince no son tipos que escamoteen a la hora de sentarse en un estudio de grabación y o lugar donde preparan los arman los temas, y juegan bastante con un montón de matices. O sea, no es música que uno está todo muy bien que la pueda bailar, pero hay un laburo atrás que mete miedo, seguramente. Así que bueno, estos señores hacen las cosas muy bien. Y ahora nos vamos a meter con gente que también hace las cosas muy bien, o la ha venido haciendo hace muchos años, porque es el cumpleaños de dos personajes bastante jovatones en el mundo del rock. Y nos vamos a poner absolutamente clásicos, y no estoy hablando ni de Beethoven ni de Mozart, sino que, en primer lugar, un 19 de agosto, un día como hoy, nació nada más ni nada menos que Ian Gillan, mejor conocido como la voz de Deep Purple, en Hounslow, Londres, en Inglaterra, obviamente. Bueno, cantante y compositor británico, conocido esencialmente por su participación en Deep Purple, aunque tenía otros proyectos como la Ian Gillan Band, y también osó cantar en un disco de Black Sabbath conocido como Born Again, por allá por el principio de los 80s. Gillan formó parte de varios grupos de la década del 60, primero influido por el señor Elvis Presley, aunque difícilmente alguien puede asociar a Ian Gillan con Elvis Presley, pero bueno, es así. El tipo montó un montón de grupos, casi casi pop, podría decirse, y el manager de ellos fue Episode 6, que antes de conseguir el éxito comercial perdió su vocalista, porque este se fue a Deep Purple en el año 1969, después de 4 años de trabajo sin descanso casi, porque los Deep Purple, dado su éxito comercial, se subieron a caballito del éxito y se metieron en el estudio de grabación 4 años seguidos con sus respectivas giras. En el año 1973 Ian Gillan deja Deep Purple, bastante peleadito con un tipo que se peleó con todos. Estamos hablando de Ritchie Blackmore, ¿no? Que es un tipo de un carácter bastante difícil, así que bueno, se me dio las trompadas con Ian Gillan, que se tomó el buque para darle lugar después a David Coverdale, ¿no? Después de un breve periodo alejado así de la industria musical, retomó su carrera justamente con la emisión que mencionaba, la Ian Gillan Band, que era la banda de él, su propio proyecto, y después tuvo esa excursión al mundo del oscuro como vocalista de Deep Purple. De Black Sabbath. De hecho, hace poco le recordaba a la señorita Covino eso, una anécdota que contaba Ian Gillan, que decía que cuando grabaron ese disco Born Again, creo que fue lo pasamos la semana pasada, uno de estos lunes pasados, arrancamos con Born Again, con un tema de Born Again. El tipo contaba que los Black Sabbath grababan de noche y durante el día dormían. El disco fue grabado en el castillo de Manor, que es propiedad de Jimmy Page, y es donde vivía antes, muy antaño, el gran brujo Crowley. De todos los brujos, exacto, el señor Aleister Crowley. Entonces, me dijo que Ian Gillan estaba como cagadito, porque dice que esos tipos se levantaban en la noche, grababan, no sabe qué cosas hacían, pero el tipo no quería estar con ellos. Así que el tipo vivía en una carpa afuera, en los jardines del castillo. Entonces, dice que donde le preguntaron de cómo fue la grabación, dice, no sé, yo nunca los vi. O sea, yo entraba, estaban todas las pistas grabadas y yo cantaba arriba. Recién después, cuando salieron de gira, se pudieron ver las caras casi. Bueno, también en esa época Bill Ward fue expulsado de Black Sabbath, porque no le daba el cuero ya. Entonces fue reemplazado por un baterista casi impensado, que fue el baterista de la Electric Light Orchestra, que era Bev Bevan, que hizo la gira de presentación de Born Again. Bueno, la excursión por el mundo del oscuro de Ian Gillan duró poco, ese disco, aunque fue un éxito comercial, ¿sí? Más allá de eso. Pero la crítica lo destrozó. Se fue de Black Sabbath y, ¿qué hace? Vuelve a la famosa reunión de Deep Purple, cuando se juntan otra vez los 5 originales, ¿sí? Y sacan ese disco que se llama Perfect Strangers, que también fue un éxito comercial, fue un buen retorno en el año 1984, pero en el 89 lo echaron de nuevo. Vaya a saber por qué oscura razón, lo echan a Ian Gillan y se va otra vez ya es más grande, ya supongo que se habrá ido a pescar, alguna zona, una cosa así, pero en 1992 lo llamaron de nuevo, porque parece que el kiosco Deep Purple daba para más, y sigue como vocalista de Deep Purple hasta la fecha. Así nomás. O sea, desde el 92 al 2013 lleva 23 años más como vocalista de Deep Purple. No tiene otra cosa para hacer. Están todos grandes, ya. Uno que otro la quedó, John Lord se murió. Así que bueno, le festejamos el cumpleañito al señor Ian Gillan, que nació un día como hoy. Y otro, que también es bastante conocido, es el que fuera otro era bajista de Queen, y sigue siendo bajista de Queen todavía. Sí, estamos hablando de John Deacon, y una de sus bandas favoritas también, hay que decirlo. En varios discos también desempeñó el papel de guitarrista, y ocasionalmente también fue tecladista. Es el autor de algunos de los más grandes éxitos de Queen, tales como Another On Beats On, pronuncia usted, por favor, porque usted sabe que yo... Otro Mar del Polvo es Another One Bite the Dust, I Want to Break Free, himnos, bien, verdadero, ojo, Spread Your Wings o You're My Best Friend, que John Deacon no canta nunca. Uh-huh. En vivo a veces ponía una posatura vocal, pero en general nunca cantó. Uh-huh. Pero el tipo compuso muchos de los grandes éxitos de Queen. O sea que el aporte creativo de John Deacon queda absolutamente claro. Más allá que el tipo no pusiera alguna vez la voz líder como hacían los otros tres, que los otros, si Taylor, May y Mercury cantaban, uh-huh, se repartían los temas del disco para cantarlo, pero John Deacon puso la firmita ahí donde se cobran los royalties, en esa época se cobraban, y gracias a eso, por ejemplo, ¿quién no recuerda I Want to Break Free? Sí. Todo disfrazado de Mina Freddy pasando la aspiradora, sí, el video. Y bueno, con el que se llenó de plata John Deacon fue con el robo que le hizo Chic, que es Another One Bite the Dust, que creo que el universo y aledaños lo deben haber bailado en algún momento. O sea, siempre, hasta en los cumpleaños de 40 aparece ese tema. Así que invariablemente el señor Deacon seguirá facturando por los siglos de los siglos, amén. Y celebrando su cumpleañito también en el día de la fecha. Vamos a homenajear a estos dos muchachos, muchachotes ya, grandes, con dos grandes clásicos de su discografía personal, podría decirse. Primero vamos a escuchar, si no me equivoco, a Queen haciendo Spread Your Wings, Abre Tus Alas, casi básicamente un himno a la libertad, con ese video con los cuatro con torre contra congelados filmado en vivo en la nieve. O sea, qué necesidad, o sea, por no podían haber esperado hasta el verano, no, están los cuatro abrigados hasta el ukelele, con todas las narices rojas así, cantan y se les sale el humito por la boca, y que ahora lo vamos a poner para que lo disfruten y lo compartamos, y vamos a escuchar a Deep Purple después haciendo Mujer de Tokio, uno de los grandes, creo que Deep Purple tiene 470 clásicos, o sea, agarrar uno y decir, bueno, vamos a pasar este hoy, porque simplemente porque se nos canta, así que bueno, sigue Spread Your Wings de Queen, y después Woman from Tokyo de Deep Purple. Sammy was low, just watching the show over and over again. Knew it was time, he'd made up his mind to leave his dead life behind. Mind the kill them swiftly if you will, but do it. Condición extraños, desquiciadamente inimputables. But do not doubt. You are a killer, Louis. Thank you. Condición extraños. Chupate este mate. Chupá. Chupá que el termo es grande. Radionautafm@gmail.com. ¡Hey! Así, así somos, saltamos de una cosa a otra sin piedad, empezamos muy disco, nos metimos con un par de clásicos del rock de los 70s y ahora nos metemos con la historia del señor Ronald Biggs, el ladrón del siglo XX. Aunque suene loco, ya estamos hablando del siglo pasado, pero es así. Ronald Biggs, que nació en el año 1929. Nació creo que en agosto, así que estamos más o menos en... El 8 de agosto. En el 8, ¿no? Exactamente. Salió de la cárcel en 1960 después de cumplir una condena por robo, porque así empiezan las carreras de todo ladrón. Se había casado y vivía con su familia en Surrey, al sudeste de Inglaterra, y un día viajó a Londres para visitar a su padre, y de pronto se encontró en la estación de tren con Bruce Reynolds, un expreso que había conocido en 1950 en la cárcel de Wormwood Scrub. Durante aquellos días de prisión, Biggs se la pasaba entusiasmando a Reynolds para dar el golpe del tren postal. Y parece casi una película de cowboys, pero no, no, estamos hablando de la década del 60 en Inglaterra. Un año antes, en otra cárcel, un preso que había trabajado como clasificador de correos lo había convencido para... convencido a él, robar el tren era posible, solo hacía falta organización. Para todos, que organizarse así, lo pasamos bien todos, dijo alguno por ahí. Biggs y Reynolds volvieron a verse en junio de 1963 y esta vez Reynolds le dijo que por su cuenta estaba planeando desde hace un tiempo concretar el viejo sueño. Entonces le ofreció sumarse, obviamente Biggs aceptó y unos días después conoció al resto de la banda. El plan ya estaba bastante avanzado. Reynolds y tres hombres de su confianza, Buster Edwards, Jim White y Roger Corder, habían hecho un minucioso trabajo de inteligencia y ya no había marcha atrás. Parece que estaba todo ya todo cocinadito, claro. El grupo se nombraba a sí mismo como la banda del tren. Reynolds y Edwards eran los líderes, pero Biggs fue ganándose un lugar con sus ideas. Parece que era bastante listo. Claro, aportaba la causa. Por los contactos de Gordon Goody, otro miembro del grupo, la banda encontraría el lugar perfecto para reunirse antes del golpe y después esconder el botín. El lugar este del que estamos hablando es una granja en un pueblito cercano. Entonces planearon todo para el 6 de agosto. El grupo fue cayendo casi a la para granja. El cumpleaños de Briggs, justamente. Claro, fueron llegando de a poco hasta que se reunieron todos. Esa semana parece que era el no era azar, parece que esa semana era un feriado, entonces el 5 creo que era feriado, el 6 iba a venir el tren con las arcas bien gorditas como para dar el golpe bancario. Entonces el 7 a la noche Goody fue hasta un teléfono público a llamar a un cómplice en Glasgow, de por donde pasaba el tren. Volvió agitado para avisar que el tren contenía por lo menos 100 bolsas. A las 0:10 de la noche 15 hombres salieron de la granja en dos camionetas y un camión. A la 1:30 llegaron al puerto Bridego, en una zona rural de Buckinghamshire, a 65 kilómetros de Londres. Este era el lugar elegido. El tren, que además del dinero traía unos 70 empleados de correo, llegó a las 3:15 puntual. Es puntualidad inglesa, ¿no? Si es 3:15, es 3:15. Y no hay con qué darle. Roger Codrey subió por la escalera con una señal. Con un viejo guante tapó la luz verde que daba paso al tren y con una batería activó la roja. Claro, se subió una señal y le hizo la trampita. Claro. Le hizo el rojo para que el tren frenara. Claro, el tren que venía rápido, sin embargo, logró detenerse y el fogonero bajó a ver qué pasaba. Parece que, bueno, hay un par de los muchachos se le tiraron encima y lo ataron. Otro de los ladrones subió a la máquina, el conductor quiso resistirse, terminó con dos culatazos en la cabeza. Los ladrones, bueno, obviamente iban a cara cubierta, con medias, pero no todos estaban armados. Porque esta es una de las características que tuvo este robo, siendo como el denominado el mayor robo del siglo. No dispararon, más que golpearon y se llevaron lo que se llevaron. Un par de murras, ¿sí? Claro, sin matar gente. Bueno, bueno. Los drones, como dijiste, vos tenían la cara cubierta con medias, pero no todos estaban armados. De hecho, Buster Edwards y Roy James corrieron a desenganchar la máquina y el primer vagón, que era donde estaba el dinero del resto del tren. Habían tomado clases para hacerlo y lo lograron en 10 minutos. Luego volvieron a la cabina, donde se apretaban 8 hombres, entre ellos Ronald Biggs. Entre todos bajaron las 120 bolsas que tenían contenían 2.631.784 libras esterlinas en billetes chicos, unos 60 millones de euros en la actualidad, ¿no? Las cargaron en un camión y en la granja se repartieron la plata, todos contentos. El golpe también se hizo célebre porque fue rápido y efectivo: parar el tren, desenganchar la máquina, el vagón postal. Bueno, y lo que decíamos hoy, no todo eso, y no hubo un solo tiro. Por esto fue considerado el robo más grande de la historia de Inglaterra. Las autoridades salieron a buscar delatores y ofrecieron grandes recompensas. Se dice que Scotland Yard recibía 3.500 denuncias telefónicas diarias. 3 días después del robo fue descubierta la granja donde habían estado parando, donde encontraron 343.448 libras. La banda cayó unos meses después y la mayoría de sus miembros fueron a la cárcel. Se dice que una de las pruebas fundamentales para capturarlos fue en Monopoly. Parece que habían estado jugando al estanciero, comprando comprando casitas y hoteles con los billetes robados, y a ninguno parece se le ocurrió limpiar el tablero de huellas. Al ser arrestados, ninguno informó dónde se escondía el dinero y el pacto de silencio fue total. Por intransigentes, recibieron condenas ejemplares entre 18 y 30 años, pese a haber logrado un golpe limpio. El plan perfecto entonces había sido desbaratado. Sin embargo, Biggs no se quedaría de brazos cruzados. Si la tarde de junio de 1965 logró sortear algunos controles de la cárcel de Wandsworth para acercarse a una ventana y romperla y arrojarse de las alturas. Los pocos testigos que lo vieron pensaron que se había suicidado. Nadie sabía que abajo lo esperaba un camión sin techo con una pila de colchones para amortiguar la caída. O sea, aparte apelaron a todos los clásicos de fugas y afanos, unos talentosos. Biggs huyó a París, donde se sometió a una cirugía estética, y con el pasaporte falso viajó a Australia, donde vivió bajo el nombre de Terry Cook hasta que se descubrió su verdadera identidad en 1970. Sí, si quieres escuchamos un poco de música y después seguimos. Bueno, vamos a escuchar entonces al señor justamente Ronald Biggs haciendo una canción con los argentinos de Pilsen, o sea, algunos violadores más algunos otros músicos que se sumaron, se fueron a Brasil y fueron a cantarle un poco unas loas a este muchacho. Viene la parte en Brasil, viene justamente toda la parte mediática de Ronnie. Claro, cuando Ronald Biggs se convirtió en estrella. Le sacó jugo a se convirtió en una celebridad. Edición Extraños. Dale, Ripper, dale, apenas un poco dale, más allá Ripper, de la edad del pavo. Ripper, haceme el pavito. Muy bien, mientras siguen sonando los Sex Pistols de fondo, seguimos recorriendo la historia del señor Ronald Biggs, uno de los responsables del robo del siglo XX. Pero bueno, llegamos al punto donde el señor se tomó el palo hacia Brasil y el tipo huyó a Río de Janeiro, donde fue identificado recién en 1974. Alguien lo encontró tomando sol y bebiendo vodka en un coco acompañado de por lo menos dos sensuales brasileras. O sea, el que tiene plata hace lo que quiere, convengamos. Del dinero nadie sabía nada. Cuando las autoridades inglesas tomaron cartas en el asunto, advirtieron que Biggs estaba esperando un hijo de su flamante novia, la bailarina Raimonda. Con lo cual, no solo comprendieron que el amor es más rápido que la justicia, sino que Ronnie, gracias a la ley brasileña, no podía ser extraditado por ser padre de un ciudadano de ese país. Se la puso con Portland como de la mejor forma. De esa forma, el otro era carpintero de Surrey y se convertía en una especie de mito viviente, una expresión de los sueños inconfesables de cada ciudadano. Una parábola contra la moral británica, un disparo contra la incompetencia de los policías, un atentado de orgullo del imperio sin lustre, una burla a los pomposos funcionarios de Scotland Yard. Cuando a Ronnie se le acabó el dinero, sobrevivió explotando el glamour de las oscuras celebridades. A todo aquel periodista que llegara a Río, con un buen presupuesto por supuesto, le concedía una entrevista para lanzarle bromas pesadas a sus perseguidores. Los periódicos ingleses, famosos por su sensacionalismo, derrocharon miles de tanques de tintas con sus historias de excesos, con sus fotos bajo el sol tropical junto a tiernas criaturitas. Parece que organizaba barbacoas y cobraba a los turistas por comer con él. Vendía remeras con la leyenda... Yo fui a Río y me encontré con Ronnie Biggs. Grabó una honesto. Sí. Grabó una canción con los Pistols, llamada No One Is Innocent, y filmó un comercial para TV en el que recomendaba cerraduras para casas a prueba de ladrones. Bueno, incluso comenzaron a visitarlo varios músicos y artistas. En 1978, Steve Jones y Paul Cook, de los Pistols, contactaron a Biggs para grabar un par de canciones, No One Is Innocent, que va a sonar dentro de un ratito, y la que está sonando acá abajo justamente, que es Bells and Was Gas, que apareció en el disco The Great Rock and Roll Swindle. Sí, ya con ese título del disco ya está, la gran estafa del rock and roll. Tenía que estar Ronald Biggs ahí, bajo ningún punto de vista podía quedarse afuera. Die Toten Hosen, la banda alemana de punk, también grabó con Biggs tres temas para su disco Learning English Lesson 1, o sea, Aprendiendo Inglés Lección 1, haciendo Carnival in Rio, Punk Was, o sea, Carnaval en Río, el punk fue, más claro, échale agua, los tipos siempre estuvieron de fiesta, No One Is Innocent y Police on My Back. Luego Pilsen, la banda argentina, liderada por Pil Trafa, también se contactó con el autor del robo del siglo XX, gracias a su amistad con los Toten Hosen, para grabar dos canciones que se incluirían en su disco Bajo Otra Bandera, Dearest Madonna, que fue la que sonó recién, y Pilsen, que en realidad también se la conoce como Otra Cerveza. Mientras tanto, Brasil, alegando motivos legales, se negaba a entregarlo pese al insistente pedido de la corona británica, y Biggs había encontrado un sitio que le permitía la impunidad total y la redención. Para esta altura Biggs era intocable. Pero en 1980 un grupo parapolicial inspirado por Scotland Yard lo abordó en plena calle después de una fiesta y usando técnicas de una operación comando que evoca el plan Cóndor de los 70s y ese tipo de cosas, parece que lo arrebataron y se lo llevaron. En pocas horas lo tenían en una nave rumbo a Barbados, que fue la primera escala antes de orientarse hacia Londres para cobrar la jugosa recompensa que ofrecían por el tipo, ¿no? Al tocar tierra, la noticia ya se había esparcido por el mundo entero y las autoridades barbadenses detuvieron al grupo para definir si esa práctica era legal o no. Ese contratiempo fue aprovechado por Ronnie para difundir su historia, lanzar punzantes argumentos legales y poner un equipo de abogados al servicio de su rescate. nuevamente tenía frente a sí a los agentes de una de las naciones más poderosas del mundo y otra vez ganó. Fue devuelto por orden judicial a su paraíso carioca. Sí, es lo que por ahí hay que tener en cuenta, es que Ronald Biggs durante los últimos años, o sea, antes de volver a Inglaterra y entregarse, el tipo no podía salir del edificio donde vivía. Si lo agarraban en la calle, lo encanutaban. Así que tenía que estar encerrado en una especie de prisión domiciliaria. Pero bueno, en Brasil las prisiones domiciliarias con la gente que entra y sale, ni hablar. Bueno, su leyenda se agigantaba, queridos amigos. Se decía que se había introducido en Inglaterra clandestinamente para supervisar un documental sobre su magistral obra. Incluso, algunos afirmaban que lo habían visto beber una cerveza en su pub favorito, The Red Lion. Y era feliz, queridos amigos, pero nada es eterno. Ya sintiendo los achaques de la vejez, comenzó a cambiar. Durante las entrevistas, en vez de seguir mofándose de la policía, destilaba cierta melancolía y repetía que daría cualquier cosa para ir a un bar británico, los famosos pubs, a tomarse una cerveza frente al Canal de la Mancha. Había logrado huir de una vida aburrida de Scotland Yard y de sus captores, pero parece que nadie escapa al inclemente Dios Cronos, el tiempo pasa y nos vamos poniendo tecnos, dijo una vez el pelado. Fue así que, ya sin dinero y con la juventud ya extinta, regresó al lugar de donde había escapado. Llegó una mañana del 7 de junio de 2001, en silla de ruedas y con un estado de salud bastante deteriorado, a bordo de un avión privado que había sido pagado por el viejo y querido The Sun, uno de los más sensacionalistas, diarios sensacionalistas, ¿no? Que aquella jornada brindó una amplísima cobertura titulada Lo agarramos. Pese a la presencia de periodistas, el vuelo tuvo un encantador clima familiar. Parece que estaba el hijo brasileño, que es un chaboncito que creo que tiene 30 y largos a esta altura. Y el inspirador del robo, Bruce Reynolds, que también estaba con su hijo. Parece que fue todo bastante cándido el recibimiento. Casi familiar, sí, podría decirse. Sí. El ladrón del siglo esperaba que la justicia lo trate con clemencia debido a sus problemas de salud, pero sin embargo fue apresado y llevado a la prisión de Belmarsh en Londres, donde debía afrontar los 28 años que le restaban cumplir de su condena, que había sido de 30 años y bueno, como se había escapado, solo había cumplido con 2. Al entregarse de esa mansa forma, Ronald escribía un final bastante inesperado para su novelesca vida. Sin embargo, hay quienes dicen que regresó para burlarse de las autoridades británicas, pues en prisión el Estado inglés debía pagarle un costoso tratamiento médico, algo que para él en Brasil era imposible. Sí, igual hay una contradicción ahí, porque hay algunos unos cuantos salieron a decir que en realidad con los amigos que tenía en Brasil, el tipo podría haberse tranquilamente quedado en Brasil y... Es que por ahí tampoco eran tan así las cosas. Así que posiblemente el tipo, si era por razones médicas, digamos, las descartan, porque el tipo podría haber sido atendido en Brasil sin ningún problema. En realidad el tipo le pegó la onda de volverse. Le pegó, claro. Y bueno, por ahí, en realidad, dice que por ahí Biggs perdió en cierta forma, porque en realidad el chabón no esperaba vivir 8 años más. Claro. En esas condiciones. Pero bueno, incluso el 6 de agosto de 2009 se anunció que Biggs sería puesto en libertad por motivos compasivos. Bueno, finalmente. Murió. No. ¿Sigue vivo? Sigue vivo, sí. Para mí que se está tocando el arpa. No, me parece que no. Bueno. No. Muy bien. Creo que vive aún. Bueno, entonces, pero hubo gente muy allegada al punk que decidió homenajearlo, lo acompañó, le hizo la segunda en unas cuantas movidas. Así que justamente vamos a cerrar este informe de uno de los autores del robo del siglo XX con dos bandas que estuvieron con él y este tema lo grabaron con él. O sea que mejor échele agua. Vamos a escuchar entonces en primer término a Sex Pistols. Creo que sí. Haciendo... No One Is Innocent. Nadie es inocente. Muy bien. No One Is Innocent. Y después Dito Ten Hosen haciendo el otro temita que tenía dando vuelta por acá, que no lo tengo anotado. pero Mato me lo tiene. Carnaval en Río, Punk Wars. Ahí está. Carnival en Río. Y sí, con Donald Biggs y los Ten Hosen, fiesta asegurada. Wearing filthy clothes, and what they filthy jealous. Extraños. Dad, what was punk rock? Was vicious, always being unambitious. Hank was a pisser, Hank was a puncher, picking your nose and chucking your lunch up. Hank was obnoxious, Hank was obscene, having a pop the loudest way. Hank was a twisted, tasteless trick. Hank was a pig through a magazine's lip. We never took shit from no one, we just didn't give a fuck. Not a ramble. A nice bit of blow and a nice bit of crumble. Punk was lazy, punk was a slump. All the right pigs in bed with your mum. Punk was unhealthy, quiet and clean. Nick was a mockery, malignant being. Punk was criminal, punk was a con. And so was a favorite fugitive brawler. We never took shit from no one, we just didn't give a fuck. If you didn't like you. condición extraños tenemos el corazón tan grande que hasta el operador pone música. En condición extraños, Sergio Denis elige la musicola. Continuamos hablando de cárceles. Se cumplieron 20 años del recital que se dio en la cárcel de Olmos. En realidad fue un disco que se grabó, que fue un antecedente único en el rock nacional, que se denomina Radio Olmos y que fue grabado justamente el 17 de agosto de 1993 en el penal de Olmos. Después creo que, no sé si fue ese mismo año, ese mismo año salió a la venta, y al año siguiente se reeditó con un par de temas más, de Letal y uno de Ataque 77, que venía como bonus track. Está descatalogado obviamente en la actualidad, y también hubieron filmaciones que se hicieron en ese momento para una película que nunca pasó más de ser un proyecto. Sí, hubo algunos detalles, por ejemplo, que tocaron los UK Saps, por ejemplo, una banda británica, sí, que podría haber tocado en Cemento. Y de hecho, tocó en Cemento, hizo un par de fechas y después tocó en la cárcel de Olmos. A eso quería ir. ¿Cuáles eran? Hermética, Animal, Masacre, Ataque 77, Pilsen, los que sonaron hace un ratito, con Ronald Biggs, obviamente, y bueno, y UK Saps. Hay un par de cuestiones que tienen que ver con las sutilezas, pero por ejemplo, Animal hizo un cover de Cop Killer de Body Count, la banda de Ice-T. O sea, cantar en el medio de una cárcel un tema que se llame asesino de policías, no creo que haya sido bien vista. Igual cuenta la leyenda que en ese momento el director del penal se acercó a los organizadores y le dijo, chicos, yo sé lo que está cantando ese tipo. Yo sé inglés, dijo el inglés, tipo. Pero bueno, o sea, ninguno de los que está acá sabe de lo que están cantando, así queda todo bien. Pero bueno, se quedó para la piola. Tenemos pero nada. Bueno, no es el primer ni único caso en la historia del rock que hubo algunos músicos que incursionaron por el mundo de las rejas, y no estamos hablando en este caso de detrás de las rejas, porque hubo un montón que cayeron detrás de las rejas. Sin embargo, el señor Ozzy Osbourne, que casi empezó su carrera ahí, pero bueno, quizás el de los, dice, el por ahí el más emblemático de todos haya sido justamente el de El Hombre de Negro, ¿no? El clásico de Folsom Prison, el recital que dio Johnny Cash, que de hecho compuso el Folsom Prison Blues, y en algún momento, en el año 1955, si no me equivoco, viendo un documental que hablaba justamente de esa prisión, compuso ese blues y se dio el lujo de tocarlo 13 años después. Hizo dos shows ese mismo día, el 13 de enero de 1968. Y hasta interpretó un tema compuesto por uno de los presos. Bueno. Después también B.B. King hizo la gran Johnny Cash en la Cook Country Jail de Illinois, conocida como una de las cárceles más peligrosas de los Estados Unidos. Hecho, parece que durante el recital un par de internos intentaron fugarse, cuentan las malas lenguas. Ajá, bueno, salió en 1971, editado. Es uno de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Bueno, el precursor en lo nacional con respecto a sus incursiones digamos carcelarias fue León Gieco, por allá por el año 1982, en una unidad una unidad penal de mujeres. Bueno, también tenemos nacionales, hubo un montón. Gustavo Cordera, que en el penitenciario de Ezeiza en 2010, La Mancha de Rolando también en Ezeiza, pero antes en 2007. Andy Chango, Ariel Roth En España, sí. Por ejemplo, Metallica. Bueno, sí, lejos, es otro de los... En el 2003, que lo hizo en la prisión estatal de San Quintín, sí. Que no podía ser bien. O sea, siendo de San Francisco, no hay vuelta. Tenés que, digamos, si sos malo de ley, tenés que ir a parar a San Quintín. Y bueno, Metallica... 18 horas. Exacto. Duró. Y parece que se le frunció un poco a Hetfield. Entonces, en realidad grabaron el video de del tema Saint Danger ahí en la prisión. Claro. Y bueno, y como haciéndole una onda, diciendo, bueno, usamos las instalaciones de Saint Danger, de San Quintín, para grabar el video. Devolvían el favor. Fuimos a hacer una onda ahí. Y bueno, también pobres internos. Y fue que el primero con Robert Trujillo, parece. Claro. Se tuvieron que fumar ese disco feo que es Saint Anger. Creo que no tiene ni un tema rescatable. Debe ser de los peores de Metallica. Sí, fue una de las experiencias más fuertes de mi vida, dijo Hetfield. Pero bueno, anduvieron ahí por el mundo de las cárceles. Uh-huh. Bueno, ¿alguno más? Hay varios, sí. Javier Calamaro. Mire usted. Aparte de cantarle a las ballenas, ¿le fue a cantar a los presos? ¿Cuándo fue que hizo eso? Bueno, no sé. Pero bueno, es así. La gente hace esas cosas. A veces los músicos o los rockeros quieren mostrar otro lado, si se quiere. O sea, no todo es glamour, querido, en esta vida. Así que, bueno, se fueron a meter un poco a la cárcel. Vamos a cerrar este bloquecillo, ¿sí? Con un tema de El Señor de Negro, justamente. Uno de los pioneros en esto de andar metiéndose en las cárceles para grabar canciones. Hizo dos shows. Sí, ese mismo día hizo dos shows, sí. ¿Qué vamos a escuchar de Johnny Cash? Matu elige el tema. El primer tema del disco. Se llama Folsom Prison Blues. Bien. No podía ser de otra forma. El recital. Muy bien. Así que Johnny Cash cierra este bloque carcelario de Condiciones Extrañas. Hello, I'm Johnny Cash. The train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. Bet there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. Well, if they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Bruto, soltame, auxilio. Condición extraña. 23 horas 35 minutos en toda la República Argentina. Ah, estuve generoso porque generalmente solamente digo en La Plata, porque bueno, lo que pasa más allá de la 32 nos importa un rabanito. Así que, bueno, seguimos en esto que es Condiciones Extrañas. Se lo vuelvo a repetir, debería rever esa posición. No, nunca, jamás. Soy terco como una mula. O sea, García no es casual, gallego, así, una sola ceja. Olvídese de reconsiderar opiniones y esas cosas. Le digo que es una pena porque usted lo escucha por internet, ¿eh? Lo están escuchando, claro, de más allá por ahí. No puedo ser amigo de todo el mundo, tengo que tener algún enemigo en esta tierra, así que bueno, más vale que estén lejos. Así que, por ejemplo, en Suecia. Así no corre ningún tipo de riesgo. Vamos a meternos con un tema muy espinoso, porque hay gente que siempre está preocupada por este tema de lo paranormal. Y nosotros... Cada vez más, ¿eh? Sí, hay mucho loco suelto. El viernes se quieren agarrar de ciertas cosas que, ¿no?, para justificarse, por ahí se agarran de cosas que vienen de lados que no se sabe, entonces se recuestan hacia lo paranormal, hacia la brujería, ese tipo de cosas. De hecho, el viernes pasado, en una reunión en un cumpleaños así, de compañeros de trabajo, uno de las personas de ahí confesó cagarse hasta las patas. ¿Ah, sí? Directamente, tener miedo, es un convencido de las ánimas y esas cosas. Hemos considerado seriamente atarlo y entregarlo al manicomio más cercano. Bueno, y que tenemos dos casos paranormales, si quieren llamar de alguna forma, uno de acá y otro de allá. Cuando digo de acá, es de acá de la Argentina, y otro de el más afuera, en este caso en Inglaterra. El caso nacional que nos ocupa de fenómenos paranormales es Misiones. Dice, un adolescente jugó el juego de la copa y ahora habla lenguas raras y ríe como hombre. Opa. O sea, uno lo lee así y parece que se hizo traba, porque habla como hombre, es una operación, no. De un día para el otro empezó a decir cosas extrañas. Bueno, es como la señorita Marcela Covino. Ningún problema. De golpe y porrazo arranca a decir cosas raras que ni ella sabe lo que está diciendo. Pero bueno, es así. Y hablar en un idioma raro también. Ella, por ejemplo, después de las 2 de la mañana, habla en un idioma raro a veces. Se puso violenta con la familia. Dice malas palabras. Es normal. Y en plena madrugada se empezaba a reír con los ojos cerrados y con una voz diferente como la de hombre. Opa. Comentó un familiar y los rumores corrieron a tan velocidad como todo puterío que se persigue tal. Al parecer hubo una causa posible en el registro de lo paranormal, dicen. La chica admitió que jugó al juego de la copa con sus amigos. Siempre desde Condiciones Extrañas hemos dicho que hay que evitar hacer boludeces. Sí, no hay que meterse con cosas que uno no sabe las consecuencias. No puede pilotear, sobre todo cuando uno está muy loco. ¿Sí? Bueno, estas cosas se suelen hacer. Claro, exacto, bajo los efectos de alguna de alguna vitualla fuera de lo legal, digamos, por decirlo, salvo el alcohol. Pero lo demás viene cargado de pecado, así casi en términos religiosos. Entonces, obviamente vamos a estar empezando a jugar con cosas que no sabemos manejar, porque no estamos en condiciones de manejar nada. Los adolescentes, alumnos del Bachillerato de Orientación Laboral Polivalente número 10 del barrio 100 hectáreas de Oberá, buscaron invocar espíritus y el resultado no fue lo que esperaban. Un fantasma poco amigable decidió alojarse en el cuerpo de la chica. Esa es la... Claro, se le llena el alma de preguntas. Por su parte, un profesional que la asiste confirmó que la joven está siendo medicada y sometida a una serie de estudios. Dice el médico así con voz seria. Clínicamente es una chica sana y todavía no encontramos un motivo para el cuadro que presenta. Tampoco se puede descartar un problema neurológico, pero su comportamiento es muy raro, sobre todo cuando comienza a hablar en lenguas. Dijo el médico, ya subido al carro del paranormal sin ningún problema. También puede ser algo armado para llamar la atención por algún motivo que aún no conocemos. Fama, querido, ¿qué va a hacer? Esta nena quiere fama, entonces hace girar la cabeza 360 grados, habla en lengua, escupe, se pone verde. Hasta el momento los estudios no arrojaron ningún diagnóstico certero, dice, y el cuadro se agrava, dice así, adquiriendo un cariz casi dramático. El problema comenzó hace un mes, estuvo internada en el hospital y la semana pasada la dieron de alta, pero volvió a la casa y empezó a hacer lo mismo. O sea, la sacan de la casa y todo bien. Pero bueno, vuelve a la casa y empieza a flashar. Desde el lunes está otra vez en el hospital y la familia está desesperada. Incluso comenzaron a pensar en algún exorcismo. Cuentan fuentes cercanas que obviamente jamás se van a dar a conocer porque no quieren quedar pegados en esta farsa. Algo hay que hacer con esta criatura. Si los médicos no pueden hacer nada, habría que traer un sacerdote para que la vea, porque está muy mal y es un peligro para ella y los otros chicos que también están afectados, dijo otra fuente. Habrá que esperar, rezar, prender una vela o esperar el apocalipsis, dice, cierra la nota acá. Es un asunto de creer o reventar, que esa es la sección que vamos a instaurar acá en Condiciones Extrañas, porque se lo merece. Creer o reventar. Muy bien. Tanto creer o reventar, si la pobre criaturita esta no es exorcizada, se va a volver loca, va a terminar en un manicomio y la va a pasar muy mal. Pero del otro lado del mundo también pasan estas cosas y la vamos a escuchar en la voz de la señorita Covino. En este caso es un señor, Simón Parkes, que es un consejero del pequeño pueblo inglés de Stakesbead, que es por el Partido Laborista. Y a pesar de que muchos se ríen de él y hasta de haber tenido problemas en su matrimonio por este tema, aseguró haber sido abducido varias veces por una alienígena llamada Cat Queen, con la cual tuvo sexo y engendró un hijo llamado Sarka. Mierda, este... Aparte, una alienígena llamada Cat Queen, gato, la reina gato. Sí, imagínense, dónde la encontró. Imagínense lo extraterrestre que debe ser. Es más, yo creo que de vuelta acá a la esquina y encuentro una Cat Queen, ¿sabe sí, cómo? Sí. Dice, Parkes también contó en documental Confessions of an Alien Abductee, Confesiones de un abducido por aliens, que su verdadera madre, a la cual conoció 6 meses después de nacer, es una extraterrestre y que tiene una apariencia muy particular. Es muy alta, verde y con 8 tentáculos. Lindo. Mírate, para darle la teta. Mire usted. A la criatura. Bueno, parece que el tipo dijo, pensé, esas no son las manos de mamá. Este hombre está muy mal. Las manos de mamá son rosas y mamá tiene pulgares. Estos son verdes y puntiagudos y tiene 4 de ellos. Además dijo que cuando ella lo miraba sentía que podía entrar en su mente. Y de esa forma, sin palabras, fue que le dijo, yo soy tu verdadera madre, soy tu madre más importante. Lo volvió loco. Dios, lo volvió loco. Este es un relato casi peposo, podría decirse, sí, ¿no? Yo creo que sí. Parece que, bueno, a solo unas semanas de que el gobierno británico decidiera desclasificar los últimos archivos sobre ovnis, y a pesar de asegurar que le interesa más arreglar las goteras de su casa que hablar sobre aliens, Parkes asegura encontrar más sentido común en los aliens que en el ayuntamiento de Scarborough. Exacto, la localidad inglesa donde viven. Y como una vez más, como dijimos hoy, es importante creer o reventar. Sí, ¿cree usted en fantasmas, en abducidos, en posesos? No. Todo es cuestión de creer o reventar. Así que... En la luz mala, en esas cosas. Hay miles de cosas. Y nosotros ya hemos abierto un departamento de investigación sobre fenómenos paranormales que estará trabajando, queridos amigos, para el lunes que viene traerle alguna otra curiosidad más como esta. Porque los departamentos de investigación de condiciones extrañas se abren casi en forma insospechada. ¿Qué habrá una especie de ánima metida en algún lugar que nos hace abrir departamentos que después nunca cerramos? No. Porque, o sea, entran, por ejemplo, en una especie de, si se quiere, impas durante meses, años a veces, y después vuelven. Bueno, porque a veces hay cosas que tienen más relevancia que otras. Claro, por ejemplo, el Departamento de Investigación Antropológica de Condiciones Extrañas ha quedado... Pero laburó arduamente en una época. Tuvo una temporada intensa, sí. Después se cayó a pedazos. Sí, sí, sí. También las investigaciones eróticas también. Bueno, pero o sea, vuelven. En algún momento creo que vuelven. Tenemos un problema de personal. Vamos a tener que empezar a reclutar gente que trabaje en serio. ¿Sí? Decididamente. Y dejar que estos fantasmas que andan dando vuelta por la computadora nos pongan estas cosas así en los papeles y nosotros las leamos así impunemente sin haber chequeado nada. Pero es más, acá declara, dice Juan Fuentes, que cercana, completamente desconocida. Una vez más, estamos cayendo en lo chabacano casi. Sí. ¿Qué quiere que le diga? Sí. Bueno, lo que no es chabacanería para nada es la música que pone Matu Operator del otro lado y quiero saber con qué nos va a deleitar en este caso para salir de este bache fantasmil. Hoy elegí a Jack White. Ah, mira. Sí. Le pintó. Sí, pintó Jack White. Así que estaba terminando de decidir, pero un tema de... Primero un tema de Dead Weather, de lo último medio que vino haciendo hace un par de años, y el otro de Raconteurs, de los Raconteurs. Exacto. De las últimas dos bandas ahí. ¿Cómo es el tema? ¿Jack White se come a la hermana de uno de los Raconteurs que se casaron o algo así? O al revés. uno de los raconteurs se come a la hermana de, o a la ex mujer de Jack White. Ah, puede ser. No, sí, estoy, no, no estoy al tanto del chismerío. Yo voy a investigar, ahora mientras suena la música voy a investigar porque no me quiero quedar con esta duda. ¿Quién se come a quién? Bueno, así cerramos el bloque fantasmagórico en condiciones extraños y nos metemos con la música de Jack White en sus dos versiones de la mano de Matu Operator. Testimonios extraños. ¿Saben una cosa? Yo antes me citaba con Ross Hudson, pero ahora me toco con Steven Tyler. Qué lindo pibe, ¿eh? Friends too. Always. and money and good friends too. Though I always play to win, I always seem to lose. That's why I think I got a rich kid's blues. Enigmas de la humanidad. ¿Por qué las personas aprietan el control remoto con más fuerza cuando se está quedando sin pilas? Condición extraños. Muy bien, tramo final de Condiciones Extrañas por el día de la fecha. Conseguí desentrañar el puterío que recién mencionaba, porque no me iba a quedar con la duda, ni mucho menos. Yo soy una especie de real del rock. Bueno, resulta que los White eran pareja hasta el año 2000. Sí. Después se separaron y resulta que la chica esta, Meg, anduvo con Chuck Lawrence, de los Raconteurs. Pero parece que la cosa no prosperó y al final, en 2009, Meg se terminó casando con el hijo, un hijo de Patti Smith. Mírate. Y el señor Chuck Lawrence se casó con otra chica, todos muy contentos en una pequeña fiesta íntima en el patio trasero de Chuck White. Bueno. Todos contentos. O sea, a río revuelto, ganancia de pescador, dijo alguien, y Chuck White los casó ahí haciendo de padrino de ceremonias. O sea, está todo, por lo menos está todo bien. O sea, fueron pareja un montón de años. La mina tuvo un montón de crisis de ansiedad. De hecho, obligó a la gira del último disco de los White Stripes. Quedó tronchada por eso. Perdieron unas cuantas fechas en Estados Unidos y en Inglaterra. Pero bueno, parece que ahora son unas felices ex. Bueno. Todos son unos felices ex. Chuck Lawrence también. Claro, dijo, cuando comió Jack White también puede comer Chuck Lawrence. Y se mandó como chancho para los choclos. Pero bueno, ahora cada uno tiene su vida por separado y todos tocan juntos al mismo tiempo, así que bueno, la felicidad en el mundo White es así, todos revueltos. ¿Qué tiene ahí entre manos? Mire, hablando de viejas secciones que se resucitan y otras que se entierran y no sé. Basta qué. De entierros y fantasmas que vuelven. No, le cuento. El fantasma de la B también está dando vuelta por acá. El pelotudo de la semana, ¿quieren que le cuente? No empecemos a insultar gente. Deme el nombre para empezar. Mire. ¿Lo conocemos? No, es un señor indio, un señor que vive en la India, lejos de acá, sí. No nos puede odiar. Que vivía porque... La quedó, por pelotudo, evidentemente, porque quiso batir... ese señor que tenía un récord en el Guinness, en 2011 había cruzado la mayor distancia sobre un cable colgado de su coleta, su cabello... Con la colita del pelo. Sí, murió cuando intentaba superar su propio récord. Este año parece que había avanzado ya un 40% de todo el recorrido que tenía que hacer, que eran 183 metros. Se le cortó la coleta. Pretendía recorrer colgado de su pelo sobre un cable de 20 metros sobre el río Testa, que es en el estado de Bengala Occidental, que dijimos la India. Nepal, por esa zona. cuando se quedó atascado y sufrió un infarto. No fue que se cayó ni nada, se cagó. Se murió de un bobazo. Se cagó todo y parece que durante 20 minutos fue bastante agónico el asunto. Durante 20 minutos el tipo estuvo ahí zapateando en el aire y los espectadores lo contemplaron todo ese tiempo mientras el tipo trataba de liberarse. Primero parece que lo aplaudían, lo le daban ánimos al tipo, pero después no, el tipo la quedó y bueno, lo bajaron muerto. Sí, lo bajaron, parece que tan pelotudos que ni siquiera habían preparado un equipo de emergencia, claro, nada. No habían previsto la posibilidad que el señor se enredara con el pelo. No había ambulancias, no había médicos, estaba su familia que tuvieron que hacerse cargo ellos y parece que cuando lo llevaron el tipo ya era afinado, así que se ganó el título. El mote del pelotudo de la semana, sí, por morirse boludamente. ¿Qué es eso de andar colgándose de los pelos para... Pero mire, le voy a decir, tenía, no era un récord cualquiera, tenía esto que habíamos dicho y además había movido, era un loco, un conductor de policía que tenía estas debilidades. Había también movido 2,5 metros una locomotora y 4 vagones de 40 toneladas solo tirando con su coleta. Yo, mire, la verdad no puedo creerlo, esto que estoy leyendo. Hay gente loca. Bueno, o sea, uno podría llegar a la conclusión que se murió en su ley. Sí, o sea, bueno, pero es así. Y confiaba mucho en lo... Yo al pelo le tengo fe, dijo, claro, el indio, y empezó a tirarlo al tren. Pero bueno, así le fue. Hay que cortarse el pelo. Estoy subido ya a ese carro. Sí. Sí, decididamente. Usted tiene miedo. Tiene miedo de la calvicie. Tiene miedo de parecerse a Larry. ¿No? A Larry. Por ejemplo. Que tiene, claro, miedo de no quiero tener como Larry. Y además de que lo confunden con ciertos personajes que a usted no le gusta. Claro, pero estoy es un harto, fantasma. Harto, pero bueno. Yo se lo estoy diciendo, es un fantasma lo que usted tiene que superarlo. Es cuestión de quererlo reventar. Tiene que superarlo. Estuvimos en la fiesta de la inauguración de Radio Pura ayer. Yesterday, sí. Y lo confundieron también, entonces una vez más quedó un poco traumado. Dos veces en la noche, ya demasiado. Hablando de Radio Pura, si quiere hablamos un ratito de eso, como para nada, como para referenciar un... Bueno, sí, ayer se inauguró oficialmente un nuevo espacio de comunicación alternativo, que es Radio Pura, que transmite vía web solamente, que lo pueden encontrar en el www.radiopura.com.ar. Y esta, obviamente está vinculada a Pura Vida, así que bueno, nos invitaron a participar de la fiesta inaugural, y también vamos a estar por ahí trabajando en algún momento, pero es genial que se abra una vía de expresión de, en este caso muy, pero muy vinculada al rock, muy de cerca, claro. En el sentido de que, por ejemplo, todos los recitales que se hacen dentro de Pura Vida se transmiten y todo eso. Y bueno, ayer hubo un montón de gente que participó de la, sí, de la transmisión inaugural, tocaron un montón de bandas. Estuvo lindo, fue lindo, una linda noche para compartir entre amigos, gente conocida, así, de distintos medios, que terminamos, sí, desembarcando y confluyendo, por decirlo de alguna forma, sí, en el lugar. Sí, estuvo lindo, empezó temprano, tipo 5 o 6 de la tarde, y es bastante limpia, linda la transmisión, lo estuvimos escuchando desde afuera. Y bueno, nada, como siempre, un montón de bandas, no sé, hasta las 4 y pico hasta de la mañana seguía, nosotros, seguía todo a pleno y todavía creo que quedaban 3-4 bandas más. Así que bueno, fue un lindo momento de compartir. También estuve en Pura Vida el sábado sí, mirando a dos bandas zarpadas, Guacho y Atrás Hay Truenos. Uh-huh. La rompieron el lugar también porque reventó de gente. Sí, sí, sí. Así que Guacho, bueno, está en un lindo momento, están, sí, convocando un montón de gente. No, noté, por ejemplo, entre, mire lo que le voy a decir, entre el poco que se armó en la trastienda en la primera fecha de catálogo hace, sí, un mes atrás, y el poco que se armó ayer en fue bastante más poderoso, le, sí, voy a decir. Y eso que faltaron un par de personajes que son habitués, sí, que son los que suelen volar por el aire. En los recitales de Guacho. Bueno, lindo, se puso lindo, sí, estaba a pleno. Y Atrás Hay Truenos, que parece que hacía 7 años que no tocaban en La Plata, y de hecho había gente esperando verlos. Así que fue una linda fecha. Exacto, esta banda de origen neuquino, pero que está radicada en Capital y aledaños hace un buen rato ya. Así que bueno, estuvimos de juerga, tuvimos un fin de semana salvaje. Mucho rock, mucho combustible, mucho de esto, mucho de aquello. Rim, pum, pam, pum. Sí, Fede Kempf el jueves. Sí, Fede Kempf y Tarantino en el acústico de Todo Es Mío el jueves a la noche. Estuvo muy lindo también. Así que, bueno, venimos de así, de movida tupida. Bien, y yo estoy en... No, todavía no, qué lástima. Tengo que esperar a pasarnos un minuto más. No, no, en este momento vamos a cerrar el programa. No, vamos a esperar a pasar las 12 para decirle feliz cumpleaños al señor. Me falta un minuto. Bueno, pero entonces... igual yo nací a las 9 de la noche, ya falta la voz para que sea efectivamente mi cumpleaños. Bueno, bueno, es una sutileza igual. Sí, sí, sí, es una cuestión que tiene que ver así con la exactitud casi suiza. Sí. Claro, sí, son así las 9 y 5 de la noche, así que hasta las 9 y 5 no festejo mi cumpleaños. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Sí, no quiere que le diga, cantemos feliz cumpleaños live. No, porque van a pasar vergüenza ustedes, ustedes van a tener que cantar. Así que quiero evitarles ese momento horroroso. Porque yo aparte, mientras ustedes sigan ganando, yo me voy a estar yendo. Claro, me voy a ir corriendo por la calle 60 rumbo hacia la plaza más cercana con un pancho. Bueno, festejar mi cumpleaños mientras ustedes sigan cantando acá al aire, prendiéndose fuego. Bueno, faltan 5 minutos para mi cumpleaños, 5 segundos para mi cumpleaños. Bueno. Formalmente, en el día de mi cumpleaños. El día de mi cumpleaños quiero saludar formalmente a mí. A usted. A usted. Y bueno, si estuvieran vivos, tendría que saludarlos por el aniversario de mis señores padres, porque debo confesar así casi entre lágrimas, que yo, no me caí, diga que este fue un regalo. Yo le caí como peludo de regalo justo el día del segundo aniversario de casamiento. O sea, un garca de cuna. mal tipo, ya nací haciendo cagada. Con dos vueltas de cordón umbilical alrededor del cogote. Un desastre. Dice, este tenemos que sacarlo porque si no se nos muere acá. Así que no solo. No nací por parto natural, sino que también condené a mis hermanitos a nacer por cesárea, porque una vez que abrís el primero, ya está, sonamos. Y casi, casi, de hecho, les arruiné el segundo aniversario de bodas de mis queridos padres. Así le voy que, diciendo bueno. Le voy diciendo que el Facebook ya está anunciando su cumpleaños. Bueno, es el momento de bloquear mi muro para no sufrir incidente de ningún tipo. Así que, queridos amigos, muchas gracias por haber estado del otro lado. Uh-huh. Señorita Covino, muy buenas noches. Buenas noches a usted. Buenas noches, Matu. Tenemos tema de cierre. Tema de cierre de Matu. Tema de cierre. Venice Queen, de los Red Hot. Muy bien. Temazo. ¿Cuándo hicimos la noticia de Red Hot? En la otra versión de Condiciones Extrañas, el viernes arrancamos con dos. Porque justo se editaron el 16 de agosto se editaron dos discos. Uno del 85 y del 89. Freaky Styley y Mother's Milk, con 4 años de diferencia, justamente el mismo día. Y por eso recurrimos al archivo y retocamos, pasamos un tema de cada. Y hoy, una vez más, volvemos a caer en los cuatro locos californianos. ¿Esto de qué disco es? Esto de By The Way. Ajá. 2002, 2003, no me acuerdo cuándo salió. Sí, por ahí. Sí, porque lo vendimos mucho. Cuando vendíamos así distruchos. Así que bueno, queridos amigos, todos tenemos, no un, lado, todos tenemos un lado oscuro en nuestras vidas. Estábamos en plena crisis, ¿qué íbamos a hacer? Salir bueno, a robar. No se justifique. Que usted haya cometido pirateo ilegal, no le exime de nada. Así no, que bueno, no, en este país que él no se grabó un CD trucho. Yo también lo vendía. Por eso. Somos todos unos. Somos tres. Somos tres delincuentes haciendo condiciones extrañas. Ya voy, que... voy viendo de dónde viene todo su vasto conocimiento musical. Claro, o sea, el tema era cuando te tocaba vender uno de Yerba Brava. Oh, no, y tengo todavía en mi computadora de Mar del Plata música que... Sí. Yo tengo una caja con CDs debajo de mi cama. Terrible. Que tendría que prenderla a fuego, porque es un día, cuando hagan el estudio de los anales del el rock platense y digan, hubo un problema, se llama Condiciones Extrañas, lo conducía este chabón, y encuentran esa caja con Yerba Brava, Meta Watch y todo eso, voy en cana como los peores. Mira, se hacía el careta, mira lo que escucha. Era revillero. Este, claro. Chichi Peralta. Sí, Maná. El caballero la quema. Todas las basuras que puedan imaginarse, queridos amigos, estaban metidas abajo de mi cama. Así que hágame acordar, que ahora cuando llegue, tire esa caja por la ventana. Voy a empezar mi cumpleaños haciendo una acción así digna. Digna de un cumpleaños. Voy a cerrar una etapa. Claro, voy a cerrar una etapa. Mi etapa de traficante de música ya pasó. Se termina en este momento. Muy buenas noches a todos y gracias por haber estado ahí. Volvemos el lunes a partir de las 22 por el 106.3 y por el radionautafm.wordpress.com. Y si no, aquellos devotos que nos siguen a todos lados como hincha de fútbol casi, el viernes a las 22 en radiolumben.com.ar, haciendo el otro lado de Condiciones Extrañas. Les cuento, o sea, que se acabo de cerrar así entre tema y tema, cerré para estar la gente de Cuco visitándonos para charlar un poco de música y de una movida que van a hacer el 5 de septiembre en Pura Vida, que viene la banda brasileña y todo ese tipo de cosas. Así que bueno, pueden escucharnos. Estar en un lado no implica no estar en el otro. Así que somos lo que somos. No hay máscaras conocidas. A veces aparece el señor Rubén Torres por allá, pero eso todavía no está a la altura de llegar a esta radio. Se lo digo así de una. No en condiciones morales. En condiciones morales. Así que bueno, señor Mautu Operator, muy buenas noches. No se olvide de cerrar el micrófono. Prométamelo así con juro. Jau, señorita Comino, ya le dije buenas noches. Adiós. Y bueno, buenas noches a mí mismo. Ahora empiezo los festejos. Solo. en el puestito de Pancho más cercano. Nos vemos. Just to comprehend, y'all, disbelief that I do suspend.